El fascículo arqueado, Xavier de Tusalle. Buenas a todos los oyentes del Fascículo Arqueado. Pues aquí estamos un día más ya con el programa 212 a 10 de septiembre de 2019 y hay que ver, parece que se nos adelanta el otoño. Bueno, aquí estamos una vez más en Radio Talamanca, en los estudios de Talamanca del Jarama en Madrid, con el abuelo vicario, con Carlos, a los mandos y producción de este programa tan interesante. Al micrófono, como siempre, Xavier de Tusalle. Ya sabéis que podéis encontrarnos en fascículoarqueado.com, en Spreaker, muy importante, el Fascículo Arqueado en Spreaker, en radioavila.com, en el Casar Onda Libre, el Casar.com, y bueno, que siempre me atraganto, estamos ya en tantos sitios. Y creciendo, creciendo, creciendo, cada día tenemos más seguidores. Bueno, hoy tenemos un programa súper ameno, como siempre, y variadito. Y vamos a empezar ya directamente, como siempre os digo, ahí en vuestra sillita, en vuestro sillón, relajados con los auriculares bien apretados para no perder ni una sola palabra, porque entramos en el prodigioso mundo de las ondas radiofónicas. Bueno. Que si queréis enviarnos un correo electrónico para hacernos alguna sugerencia, podéis hacerlo en fascículoarqueado@gmail.com o sumaros a las redes sociales. Estamos en todas y nos mandáis el mensaje a través de los Messenger. ¿Qué tenemos hoy? Pues en la primera sección vamos a hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención investigando por ahí. Es el papel higiénico y el medio ambiente y los problemas que esto da. Fijaos cómo está el tema, ¿no? Luego en el ambiguo, vamos a hablar, vengo de Francia y le contaba a Carlos que en el coche estaba escuchando la radio y me ha sorprendido mucho que los editores de libros de texto, que ya empieza para los chavales la nueva temporada, pues acusan presiones políticas en las diferentes redacciones y la verdad es que me ha llamado la atención. Luego en papel crujiente os voy a recitar un poema que escribí recientemente, En tormenta en los oídos. Vamos a hacer un pequeño homenaje a la música pop española y en particular a Camilo VI, que acaba de fallecer. Luego en la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym vamos a hablar de un libro que estoy leyendo de uno de mis escritores preferidos, que es Oscar Wilde, y ensayos y otros artículos. Y bueno, en Frases con Nata estamos dando un repaso a todas las culturas indígenas, nativas, y vamos a hablar de los indios Hopi y algunas frases que son para, por supuesto, reflexionar. Y bueno, pues nada, abuelo vicario, pasamos a la primera sección directamente, radiografías. Bueno, queridos radionautas, pues vamos a llamar a Gracia Iglesias un año más para que nos cuente lo que va a ocurrir en Guadalajara pues esta semana con el nuevo Arriversos 2019. Hola, Gracia, ¿estás por ahí? Hola, estoy aquí estoy. Ay, qué bien te oigo, como si te tuviera aquí al ladito. Qué bien. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, ya con la cuenta atrás a tope y los últimos detalles, ya sabes, pues nervios, ilusión, contenta, todo lo que te puedas imaginar. Fantástico, como tiene que ser. Bueno, para los que no saben qué es Arriversos, cuéntales un poquito la historia de Arriversos. Pues Arriversos es el Festival de Poesía de Guadalajara. Tiene más de 15 años a sus espaldas, es decir, de hecho, concretamente, hacemos la 16ª edición. El año pasado celebramos los 15 y este año la 16ª. Es un festival abierto de poesía en el más amplio sentido de la palabra. Es un festival, justo hace un ratito hablaba con otro periodista y lo definía muy bien, es como un espacio sin pared y sin puertas, donde todo el mundo cabe y nadie sobra, todo el mundo es bienvenido y se dan la mano distintos formatos de poesía, distintas generaciones de poetas también, y también se da la mano lo de casa con lo de fuera, porque aquí no nos olvidamos de lo de casa, pero siempre estamos muy atentas a traer cosas de fuera, espectáculos muy importantes que a la gente le puedan aportar algo, y de otros sitios que a lo mejor, si no existiera Riversos, no sería tan fácil ver aquí. Y además vamos comprobando año a año pues que va creciendo, se va haciendo más internacional, experimental también, y eso es muy bueno. Luego dicen que no hay cultura en Guadalajara, gracias. Bueno, es que quien dice eso, yo creo que es que está metido en una cápsula o está metido en una seta, porque Guadalajara, yo siempre lo defiendo, es uno de los sitios con más cultura que yo conozco, una de las capitales de provincia con más oferta cultural y más interesante que yo conozco. Lo que pasa es que tenemos mucha propensión, en general los españoles y particularmente los alcarreños tienen propensión a tirar piedras sobre su tejado y decir, no, nosotros somos provincianos, no sé qué, y eso no es verdad, porque Guadalajara tiene muchísima cultura, claro, desde las citas fundamentales, Maratón, Tenorio Mendocino, Festigu, que también será en octubre ya a la vuelta de la esquina, y que son clásicas, y Arriversos, que ya es un clásico, sin olvidarnos del Día Mundial de la Poesía, todo lo que se hace en la biblioteca, bueno, en fin, no pararía. Es que Guadalajara está muy viva y Arriversos es una pieza fundamental, cada vez más importante, de este engranaje cultural de Guadalajara, donde se dan cita y se dan mano diversos colectivos, porque una de las cosas buenas que tiene Arriversos es que es un lugar de encuentro, es un lugar donde darse la mano, un lugar de encuentro, gente que durante el año está haciendo cosas cada uno por su cuenta en el ámbito cultural o en el ámbito poético, en Arriversos se da la mano. En Arriversos se da la mano al grupo de poetas diversos que tiene la tertulia estable los miércoles y que son poetas veteranos, ya con una trayectoria, y también el colectivo Solares, que son gente joven, artistas, creadores, músicos, y también se da la mano pues la gente del Rincón Lento, que es gente con una conciencia social también cultural muy fuerte, de hacer un mundo mejor. También se da la mano a la gente del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que también se acercan por allí, participan, microabierto, vienen a los espectáculos, gente del mundo de los institutos también, hay varias profesoras de secundaria involucradas que cada vez participan más en Arriversos. Oye, gracias, gente, perdona, mayor. Estás paseando, porque oímos ahí un ruido como de viento, ¿no? Ah, sí, sí, es que he salido a la calle, estoy pegando carteles, espérate, me meto en el coche y ya. Sí, porque queda un efecto ahí. Esperemos sí. que nos respete un poco el viento el jueves, a ¿no? Ver, está haciendo... Sí, bueno, si hay viento, pues lo suplimos con poesía. Claro, todo se puede superar con la poesía. Bueno, dinos, cuéntanos cuál es el programa de este año. Pues mira, el programa de este año consta de tres espectáculos en el Teatro Moderno, otro espectáculo en el Museo Sobrino, una jam session, que es ya la tradicional jam session que hacemos en el Jardinillo, y un taller de poesía, que también es otra tradición de Arriversos, en el Museo Sobrino. Empezamos con la jam session, que es este mismo jueves, día 12, en la Plaza del Jardinillo. Tengo que decirte que está siendo un éxito brutal, porque de hecho en otras ediciones pues más o menos tenemos algunas personas apuntadas y luego se vienen apuntando ahí sobre la marcha, pero ahora mismo para 2 horas y media de jam que tenemos, porque es desde las 7 hasta las 9:30 el plazo que tenemos, Hay más de 25 personas apuntadas y ya estamos diciendo a la gente, bueno, aparte de que estamos insistiendo en la brevedad, en que por sí. favor las actuaciones sean de 2-3 minutos como mucho para que todo el mundo tenga cabida. Habíamos hablado de 5 como máximo, pero rogamos a la gente que se vayan más bien hacia los 2-3 para que quepan. Y hay mucha gente que se está apuntando ahora, a la que le estamos diciendo que, bueno, que lo ponemos como en lista de espera, porque luego ya sabemos que en un micro abierto, pues a veces algunos son más breves, sí. algunos sale un día ventoso y no vienen. Entonces a nadie le estamos diciendo que no, pero sí que a los que se están apuntando ahora les estamos diciendo que está condicionado a que haya tiempo, ¿no? Porque está siendo exitosísimo, una cosa brutal. Brutal, una maravilla. Luego, sí, dime. No, te preguntaba, y luego ya qué otros eventos culturales tenemos. Pues mira, en el Teatro Moderno tenemos la semana siguiente, el día 19, 20 y 21, los tres eventos empiezan a las 8 de la tarde, los tres son entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Empezamos el jueves 19 con otra cosa chulísima, que es una Slam Poetry de exhibición, contando con el apoyo de Slam Madrid, que son los organizadores pues del concurso poético Slam justo en la capital. Ellos entran en circuito, en competición. Lo que van a hacer aquí en Guadalajara no entra en competición, no puntúa, pero es para que tengamos esa cata y prueba de lo que es un concurso de slam, de poesía. Van a venir varios campeones de España de slam, varios campeones del Slam Madrid, vendrá un DJ también para ambientar, y además hay tres plazas disponibles para los tres primeros poetas que ese día a las pues un poco antes de que empiece el espectáculo, si empieza a las 8, pues a las 7 y media, 8 menos cuarto, se acerquen, yo estaré allí en el teatro y me digan quiero participar. Eso sí, esos tres poetas de Guadalajara que se animen tienen que cumplir las normas del slam, que es recitar en 3 minutos un solo poema y no pasarse del tiempo, no quedarse demasiado corto, sino utilizar ninguna otra herramienta, ningún otro instrumento que no sea su voz. Uh-huh. En el slam no se admiten diapositivas, no se admite música, solo la voz. Y es muy potente el slam. Además lo hemos puesto con una intención, y es que si vemos que hay pulso, que a la gente le gusta, que hay interés por el slam, estamos barajando la posibilidad de que Guadalajara se convierta en una ciudad acogedora de competición slam para el futuro, puntuable y demás. Lo que pasa uh-huh. es que eso lleva una estructura, lleva unas normas, hay que cumplir unos requisitos y demás, y es primero mejor que tanteemos si hay interés, en parte si los poetas de aquí están interesados, la gente, así que bueno, tantearemos eso con esa exhibición del día 19. El día 20 tenemos a Iris Almenara y Dani Odiseu. Iris es espectacular, es una poeta y soprano con una voz alucinante, canta y recita, son un canto lírico pero contemporáneo muy potente, con fuertes dosis de compromiso social, de feminismo, y acompañada por Dani Odiseu, que es un multiinstrumentista que va aportando a cada poema un punto de eso, un punto de música y tal, de ambientación. Después, el día 21, tenemos a el espectáculo sin anestesia, es el de Iris Almenara, el espectáculo Apenas de David Trashumante y Abelino Saavedra. Eso es spoken word del más y puro. Y también muy potente porque es voz y batería solo, o sea, el pulso de la voz medido con la batería, poemas también de fuerte carga social, componente surrealista, muy potente. David Trashumante, hay que decir que viene de Valencia, igual que Iris. Este año vienen todos de Valencia, hemos hecho un pack y vienen todos de Valencia, Iris, Dani, Abelino y David. Y David organiza el Festival Vociferio en Valencia, que es uno de los máximos exponentes de festivales de poesía contemporánea ahora mismo, y tiene muchísima experiencia impartiendo cursos sobre nuevas prácticas poéticas, videopoesía, perfopoesía, spoken word. También estuvo en la organización de Slam España, de Slam Valencia, así que es un tío con un bagaje muy potente y que se encargará del taller de poesía, que lo tendremos el sábado 21 por la mañana. Es decir, por la noche, por la tarde-noche, a las 8 es su espectáculo, pero esa misma mañana en el museo estará el taller Nuevas Prácticas Poéticas. Es gratuito, lo que pasa es que hay que apuntarse en el propio museo previamente y hay solo 20 plazas disponibles. Y muy, muy, muy bueno. 3 horas de creación poética contemporánea, de aprender muchísimas cosas. Y cerramos la semana siguiente, el sábado 28 a las 12 de la mañana, con Rap Trap y Rhythm and Blues. Esto a cargo de Nashville, que es un joven poeta urbano de Guadalajara, se llama Nacho Román, su nombre artístico es Nashville. Presentará varios temas inéditos, se va a acompañar de otros colegas, también raperos, que le van a hacer coros, que le van a estar haciendo ritmos, trae un DJ. Va a ser una actuación con muchísima potencia. Y ya digo, será en el Museo Francisco Sobrino, el día 28, sábado, a las 12 de la mañana. Hola, fantástico. Y con eso ponemos broche final a Riversos de este año. Pues fantástico, como siempre. Muy creativo, muy variado. Ya sabéis, podéis ir a las redes sociales o cualquiera puede ir a Google o cualquier navegador. Metéis a Riverso Guadalajara y tenéis toda la información ahí. Bueno, exactamente, y además, Xavier, a ti te veo también con tu flauta y con tus instrumentos en la jam, ¿no? El jueves. A no ser que venga un huracán, que ahora están de moda, y nos arrastre a todo por ahí, ¿no? Huracán no, y si viene, que nos pilléis recitando. Volamos por los aires recitando. Eso es. Bueno, gracias. Eso sí, no te pases de los minutos establecidos. No, tú sabes que yo soy muy breve. Yo suelo ser una nada más y ya lo está. Lo sé. Bueno, pues te dejamos que sigas pegando carteles y nos vemos el jueves. Muchas gracias por estar en el Fascículo Arqueado. Gracias. Gracias nos a vemos. Ti por prestarnos atención. Gracias. Saludos, Dios. Hasta luego. Nighttime, the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Bueno, queridos radio oyentes, pues como os decía, hay una página que me encanta. Bueno, hay muchísimas páginas relacionadas con inventos que tienen que ver con el cambio climático, la ecología, gente muy imaginativa que está haciendo muchas cosas. Y la página Ecoinvento, Green and Technology, que por supuesto os recomiendo. Vi el otro día esto del problema medioambiental del papel higiénico y qué utilizar en su lugar, y me llamó un poco la atención. La verdad es que, Carlos, es verdad, imagínate las grandes ciudades, todo el mundo utilizando papel higiénico en todo el mundo occidental, porque en Oriente no todos lo utilizan. Tremendo, ¿no? Tremendo el atascazo de las tuberías. Bueno, no cabe duda que el uso del papel higiénico resulta una comodidad, algo imprescindible hoy día en nuestra sociedad, pero también causa daño al medio ambiente. Por ejemplo, el uso medio de papel higiénico en Estados Unidos es de 3 rollos por semana. Este consumo destruye los bosques e impacta significativamente en el cambio climático. ¿De qué está hecho el papel higiénico? Pues el papel higiénico está hecho de pulpa de madera de bosques canadienses. Esto lo revela un nuevo informe del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales titulado The Issue with Tissue. Por desgracia, estas empresas no usan material reciclado cuando fabrican papel higiénico. La mayoría de las personas no saben que el papel higiénico se fabrica con madera de bosques centenarios. Esto creo que nos parece muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh? Además de desconocer el daño ambiental que esto representa, Anthony Swift, director del proyecto Canadá NRDC, comenta que mantener el bosque boreal canadiense es vital para evitar las peores consecuencias del cambio climático. ¿Materia prima para el papel higiénico? Pues el ingrediente es la pulpa de papel, aunque puede provenir de material reciclado. Generalmente no es así. Este material podría ser, por ejemplo, paja o bambú, que se usa para fabricar pañales. Sin embargo, se utilizan principalmente la madera conocida como fibra virgen, que además nunca se ha usado para ningún otro producto. Fabricar fibra virgen requiere el uso de un molino que produce astillas de madera. Además, necesita un proceso químico para blanquear la pulpa. También estos procesos requieren de un gasto de energía para separar las fibras. Todo esto genera al final más carbono que cualquier producto fabricado con otro tipo de pulpa. Por otro lado, fabricar un solo rollo de papel consume 140 litros de agua, casi nada, y con la sequía que llevamos encima, además del transporte del papel. Las marcas, desde luego, dice el artículo, suspenden en sostenibilidad. Nos encontramos, por desgracia, con ciertas marcas que no se preocupan en absoluto por el medio ambiente y no usan productos reciclados. Revisa las etiquetas. Pero dentro de este sector también hay empresas que quieren que sus productos sean sostenibles o afecten lo menos posible al medio ambiente y que usan material reciclado. Busca estas marcas y compra su papel. ¿Alternativas al papel higiénico tradicional? Pues para empezar, una de las alternativas las encontramos en Who Gives a Crap, una compañía que produce papel higiénico 100% ecológico. Es un papel económico y la empresa dona el 50% de sus ganancias al saneamiento y construcción de inodoros en los países en desarrollo. La segunda opción podría ser el paño familiar. Se trata así del uso de un paño que luego puede ser lavado y reusado. Fijaos como en las viejas épocas, ¿eh? No es la opción más cómoda e higiénica, pero sí es sostenible. La tercera opción es el uso del bidé, un accesorio que se agrega a tu WC, donde en vez de usar papel higiénico usas agua para lavarte. Esto es lo que hacen en muchos países de Oriente, que no usan el papel higiénico. Esta manera de hacerlo no solo cuida el medio ambiente, sino que también aumenta tu higiene. Pero si de verdad quieres dejar de usar papel higiénico, tienes que conocer a Patri y Fer. Su experiencia te facilitará el camino. Bueno, podéis ir a la página Ecoinventos, problema medioambiental, papel higiénico, y hay muchísimas más, y aquí hay algunos enlaces hacia estas fabricaciones más sostenibles del papel higiénico que usamos todos los días, y bueno, pues luego tenéis que tomar vuestra propia decisión, pero sabéis que aquí siempre os aconsejamos que todos, entre todos, hagamos algo por el medio ambiente. Bueno, queridos radionautas, vamos a dedicaros una canción de Traveling Wilburys que se titula Handle With Care. Esperamos que os guste. Been beat up and battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable, handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me? Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been propped up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Estás escuchando el fascículo arqueado con el abuelo vicario y Xavier de Tusalle. Allá, vamos allá. Qué bonito este swing, me ha encantado. ¡Wow! Dale. Aquí estamos Carlos y yo bailando en el estudio. Bueno, queridos radionautas, pues ¿cuál es el siguiente tema que tenemos aquí en esta sección? El ambiguo o ambiguo. Pues una cosa que ya os decía, venía de Francia, que he estado con mi amigo Paco Gloops allí grabando unos temitas en Toulouse y me encontré con esta información de libros de texto y presiones políticas. Bueno, vais a internet, abrís por cualquier lugar, hay un montón de periódicos que lo hablan. Yo, por ejemplo, le pego aquí, me sale, mira, el diario Público, y en el que se dice que los editores denuncian presiones políticas para elaborar el contenido de los libros de texto. Esto me parece un poquito grave, Carlos, Vamos a leer un poquito el artículo y lo comentamos. Viene de la agencia EFE. La Asociación Nacional de Libros de Enseñanza, ANELE, ha denunciado los mecanismos bastardos que usan las comunidades autónomas para que los libros de texto digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice, así como una normativa desaforada que obliga a poner en el mercado 51.528 títulos. Ya de entrada esto me parece realmente tremendo, ¿no? Que digan lo que ellos quieren y no lo que la ciencia dice. ¿Esto es objetividad en la enseñanza española, Carlos? Esto es una... Me parece una pasada, sinceramente. Bueno, es una vergüenza. Esperamos. Parece que todo tiene que ser lo como digan ellos y tal, y no respetar las cosas que ya están establecidas, ¿no? O sea, desde luego. Pero esto es que va más lejos, porque esto es condicionar a los chavales ya desde pequeños, y tiene que haber objetividad y luego que ellos elijan su camino, lo que es una sociedad abierta y una cultura y educación libre, ¿no? Aparte que siempre va a lo que toque, ¿no? El político de turno, ¿sabes? Claro, claro. ¿No? O sea que... Claro, llegan otros y lo cambian. Claro, estamos cambiando continuamente y aquí nadie se aclara, ¿no? Hay cosas verdaderamente curiosas. Así lo ha asegurado este jueves en Madrid Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, al presentar el informe sobre el libro educativo en España para el curso 2019-2020. Ávila ha criticado el nulo respeto a la libertad de cátedra que ejercen los consejeros de todas las autonomías para lograr sus propósitos y conseguir que de los libros de texto desaparezcan los ríos, como en el caso de Canarias, para que el conde de Barcelona, Wilfredo el Belloso, sea Wilfredo el Piloso, pero no se hable de los reyes católicos en Cataluña, o se cita la corona catalano-aragonesa, que no figura en ningún texto de la Edad Media porque no existe. Además, ha criticado que la Comunidad Valenciana pretendiera en su día sancionar a un director de la RAE, Fernando Lázaro Carreter, por decir en un libro de lengua que el valenciano era un dialecto del catalán, y ha subrayado que el surrealismo alcanza también a los libros de formación profesional, donde la discrepancia se centró en la explicación del funcionamiento de una caja de cambios, Castilla-La Mancha, madre mía. También hoy leí por ahí que me parece que decían que ahora que el Quijote de la Mancha era catalán. Era catalán y ya está. En fin, y denuncia que estas presiones se unen a la elaboración de 450 normas autonómicas de los tres últimos años, que amplían las diferencias territoriales entre los alumnos. Por ello, el presidente de ANELE, José Moyano, reclama un pacto por un currículo homogéneo de sentido común y recuerda que las editoriales han de cumplir en cada comunidad a la hora de elaborar los materiales educativos la normativa vigente, que debería fundamentarse en el saber científico y el respeto, por supuesto. Además, Moyano ha revelado que en algunas comunidades hay que pasar el filtro de control de adaptación curricular para acceder a los modelos de ayuda. Se ha referido Moyano a las diferencias existentes en una materia tan neutra como ciencias naturales y se ha preguntado por qué la alimentación saludable está en el currículum de Murcia y no en el de La Rioja, o por qué en unos sitios unos conceptos tienen que estar en la unidad 2 y otros en la 6 o incluso darse en distintos cursos. Tanto Moyano como Ávila han asegurado que la falta de un pacto educativo acrecienta la brecha de desigualdad de los alumnos entre comunidades, reflejada también en las políticas de dotación de recursos a los centros y a las ayudas para la adquisición de material escolar que recibe el 54% de los alumnos. Con un gasto medio por alumno de 98,10 euros en el periodo 2018-2019, ANELE destaca que la inversión por estudiante para la adquisición de material en este curso oscila entre los 108 euros de Andalucía, que tiene un sistema de préstamos universal, a los 574 de Cataluña, que aplica ayudas directas a familias vulnerables. Bueno, pues ya sabéis el articulito. Hay cosas que aquí en España, en Españistán, como dice mi colega Arthur Gordon Pym, no nos ponemos de acuerdo nunca. Una es el pacto del agua, otra es la educación, y son temas súper, súper básicos y súper, súper interesantes, Carlos, porque lo del agua, fíjate, arriba un montón de agua, abajo sequía, habría que hacer algo, y con esto es exactamente igual. Con esto es igual, además que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que estaría de acuerdo en que se enseñara lo mismo, que fue igual la formación en cualquier comunidad autónoma. Claro que sí. Yo creo que es de sentido común. Por supuesto. Aunque deciros hoy día parece que, pues, pero... Sí. Vivimos en un mundo, el otro día estuvimos comentando que si nos estamos volviendo tontos o qué, pero es que vemos cosas que de orden nacional, que esto es muy importante. Aparte, o sea, que los políticos se dedican a liar las cosas, en vez de arreglar las cosas, a liarlo más cada vez, ¿no? O sea, eso es lo que decía Groucho Marx, que llegan, lian malas cosas de tal, pero luego no dan soluciones, las dejan liadas y a los cuatro años viene lo siguiente y la lían más todavía. En fin. Bueno, como esto es tormentoso y oscuro, vamos a dedicarles una canción a toda esta gente de ese grupo mítico que son The Doors, y la canción es Rider on the Storm, jinetes en la tormenta. Crujiente. Bueno, queridos radionautas, hoy voy a leer un texto que escribí pues el 13 de agosto. Es un cuento, sabes que altero, varío entre cuentos y poemas y a veces canciones aquí en Papel Crujiente. Y bueno, vamos a darle un toque especial con esta preciosa música de fondo de jazz. Se titula Alguna vez soñé entre los pétalos escarchados de rojo. Alguna vez soñé entre los pétalos escarchados de rojo que escucharías el mensaje del tambor vibrando como un poema un tanto desafinado. Pero me equivoqué. Los cristales se rompieron cuando descubrimos el misterio de la destrucción de las estrellas en la puerta negra que nunca visité. La verdad es que celebro ser capaz de seguir soñando a pesar de todo. Pero estoy harto de forzar la ficción para lograr numerar otro distrito de la realidad. La realidad. Ese otro jardín perverso que forma parte de los abandonos oníricos. Dime por qué. Me abandonaste una vez más en la bahía de los desamparados, una vez más con todos esos nombres que has adoptado tantas veces, siendo la misma de rostros múltiples, pero inconfundibles, la sombra arquetípica que me persigue, jugando a ser la diosa posesiva una y otra vez. Dime por qué. Es curioso, ¿verdad? Hay algo en la existencia que juega contigo una y otra vez. Aparece y se esconde. Viene y va. Te ama y parece odiarte. Se alía contigo y te busca dificultades. Los espejos se frotan en un agujero negro que multiplican enormemente las líneas que podemos vivir, comprender y expresar. La sombra arquetípica que me persigue, jugando a ser la diosa posesiva una y otra vez en los corredores que conducen a los sueños que nunca podrán ser realidad. Aquí la muerte debería abrir la puerta, pero me equivoqué. Alguna vez soñé entre los pétalos escarchados de rojo que escucharías el mensaje del tambor vibrando como un poema un tanto desafinado. Sí. Aquí la muerte debería abrir la puerta y bostezar, recordando los cristales que se rompieron cuando descubrimos el misterio de la destrucción de las estrellas en la puerta negra que nunca visité. Pero estoy harto de forzar la ficción para lograr numerar otro distrito de la realidad. La realidad, ese otro jardín perverso que forma parte de los abandonos oníricos. Deciros un detalle de estos textos. Yo soy muy aficionado a los fractales, y la literatura fractal itera, dice el mismo tema y lo repite de diferentes maneras, en diferentes, es recursiva y tal, y esto va un poco por ahí, y es infinito, nos podíamos tirar aquí todo el santo día. Tormenta en los oídos. No. Bueno, queridos radionautas, hoy vamos a, en el Tormenta en los Oídos, vamos a hacer un pequeño repasito a la música pop española, recordando algunos temas que fueron importantes en su época y que aún tienen su valor. A mí, de luego, me encantan, ¿no? Y también, pues, queremos hacer un homenaje a Camilo VI, que acaba de fallecer, como os decía antes. Yo, la época que empezaba la música, recuerdo que los Botines ensayaban cerca del grupo que yo tenía, que se llamaba Piltrafus, y bueno, pues somos un poquito, era mucho, bastante mayor que yo, claro, pero bueno, tenemos una onda. Yo, por supuesto, tenemos una onda en el sentido de que era un rockero al principio, y yo también, el rock and roll, el blues, el jazz, luego él derivó hacia una música más melódica, pero yo desde luego reconozco, hay algunas canciones que me encantan, reconozco que era un gran cantante, las cosas como son. Viendo ayer un reportaje sobre él, una de las cuestiones que le plantearon sobre la fama, y dijo: en España tienes que llevar un cartel diciendo que pides perdón por ser popular o por ser famoso. Este papel, todos le reconocemos la labor que hizo en muchos sentidos, abriendo un camino en Sudamérica en aquellos tiempos que no era nada fácil en España, ¿no? No obstante, vamos a empezar con una canción mítica de Los Bravos, Bring a Little Loving, que a mí me chifla. Vamos allá. Thank you. Vaya temazo, vaya temazo de los Bravos. He oído que ha escogido esta canción un director de Estados Unidos para una película, y la verdad es que está sonando por ahí y se quedan flipados. Hay que también reivindicarlo nuestro. Fíjate los años que han pasado y cómo suena. Vamos con el siguiente, otro grupo mítico de las Españas, Los Brincos, pero esto es una balada, un sorbito de champán. Chica bailando sobre tus pies en aquellos famosos guateques a la luz de la luna, de esas estrellas que había en el cielo. Sí que había estrellas, porque muchas veces había mucha oscuridad, pero esta música te transportaba. Y claro, con un sorbito de champán, con esas burbujas de champán, pues ya sabéis. Bueno, queridos radionautas, vamos con los canarios. ¿Os acordáis de Teddy Bautista, que fue presidente durante mucho tiempo de la famosa SGAE? Pues esta canción también fue la hostia, ¿eh? Get on your knees. Dice el tío, get on your knees, ponte de rodillas, no sé a qué se refiere, con esas voces de negratas que tenían ahí, de negrazos, ¿no? Pero bueno, oye, ahí estaba esta gente, esta canción también pegó, y todavía sigue sonando guay, ¿eh? Bueno, vamos con Camilo Sesto, y esta, la que está considerada una de sus mejores canciones y un hito del pop español, que es Vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que Ser mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. La verdad es que es un temazo de Camilo VI y lo bien que interpretaba el hombre. Además, de esa manera, una cosa que me llamaba la atención de él era con la fama que tenía, ¿eh? Era un tío elegante, era un tío tranquilo, un tío con éxito, pero tranquilo. Eso lo mantuvo hasta el final. Y luego cuando hizo lo de Jesucristo Superstar, que en todo el país hubo una auténtica revolución, porque no sabían, bueno, en este país, con los medios que teníamos, y sin embargo fue un éxito, una coordinación de esas veces que nos ponemos al trabajo y realmente sale estupendo. Bueno, vamos a escuchar otro tema muy diferente que a mí también me gusta mucho, que es Melina. Sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz, la, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, la, la, la, la, la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Y la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz, la, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, la, la, la, la. Estaba comentando a Carlos, el abuelo vicario, que allá por el año 1975, creo que era yo muy, muy pequeñito, pues había un bar en la zona de Usera, fíjate, zona de rockeros y de música dura y tal, y sin embargo había unos tipos que esta canción estaba de moda, estaba pues en el jukebox de del bar, en la máquina de discos, y bueno, recuerdo que la ponían una y otra y otra y otra y otra vez, Melina. Descanse en paz, Camilo VI, y vamos a la siguiente sección, la biblioteca sin fin de Arthur Gordon Pym. Bueno, queridos amigos, pues hoy os traigo un libro muy especial de mi biblioteca y uno de mis autores preferidos, que es Oscar Wilde, cómo no. Es ensayos y libros, ensayos y artículos. Tiene el prólogo de Jorge Luis Borges, porque esta fue la biblioteca que él sacó, biblioteca personal, donde él recomendaba pues los libros que creía más adecuados, los que él había leído. Ya sabéis que Jorge Luis Borges se preciaba sobre todo de ser un gran lector, más que un gran escritor. Y desde luego el consejo para los que quieren escribir es que hay que leer mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Voy a leer el prólogo del propio Jorge Luis Borges porque me parece muy interesante. Observa Stevenson que hay una virtud sin la cual todas las demás son inútiles. Esa virtud es el encanto. Los largos siglos de la literatura nos ofrecen autores harto más complejos e imaginativos que Wilde. Ninguno más encantador. Lo fue en el diálogo casual, lo fue en la amistad, lo fue en los años de la dicha y en los años adversos. Sigue siéndolo en cada línea que ha trazado su pluma. Más que los otros de su especie, Oscar Wilde fue un homo ludens. Jugó con el teatro, la importancia de llamarse Ernesto, o como quiere Alfonso Reyes, la importancia de ser severo. Es la única comedia del mundo que tiene el sabor del champán. Jugó con la poesía, la esfinge, no tocada por lo patético, es pura y sabiamente verbal. Venturosamente jugó con el ensayo y con el diálogo. Jugó con la novela, Dorian Gray, es una variación decorativa ejecutada sobre el tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jugó trágicamente con su destino, inició un pleito que sabía de antemano perdido y que lo llevaría a la cárcel y a la deshonra. En su destierro voluntario le dijo a André Gide que él había querido conocer el otro lado del jardín. Nunca sabremos qué epigrama le hubiera inspirado el Ulises de Joyce. Oscar Wilde nació en Dublín en 1854, murió en el Hotel Alsace en París en el año 1900. Su obra no ha envejecido, pudo haber sido escrita esta mañana. Se mantiene absolutamente fresca. Bueno, queridos radionautas, pues os recomiendo a Oscar Wilde toda su obra, que es un tío magnífico y se mantiene, como dice Jorge Luis Borges, muy fresquito, ¿no? Pero este ensayo y artículos está lleno de todo su ingenio. Y además tiene un montón de temas muy, muy diferentes, crítica literaria, viajes, cartas, que es muy, muy, muy recomendable. Oscar Wilde, hay un genio donde los haya y vaya vida también. Más difícil, como estuvo en la cúspide y acabó el hombre mal, mal, mal, por lo de siempre, la intransigencia y los prejuicios de esta especie tan rara que somos los humanos. Bueno, queridos radionautas, pues ya llegamos al final del fascículo arqueado con su postre natural, que es frases con nata. ¿Qué os traigo hoy? Pues siguiendo la estela de programas pasados, hoy os traigo unas frases para reflexionar de los indios Hopi. Recuerdo que una vez leí un libro de unos investigadores que habían estado estudiando las tradiciones de los indios Hopi, y la verdad es que me quedé bastante alucinado porque tienen unas tradiciones, un pensamiento, una manera de vivir que desde luego deberíamos de aplicar a los tiempos que corren, que son tiempos en muchos sentidos nefastos. Sin reserva ni duda, admito las elecciones que hagas en cada momento. Esto es el respetar a lo demás, cosa que a veces se echa de menos. Entiendo que si solo hubiese una forma de hacer algo, solo necesitaría haber una persona. Y somos un mogollón, ¿no?, de personas. Aunque a lo largo del camino puede que me gustes, sienta indiferencia por vos o me disgustes, no voy a dejar de amarte, de honrar tu singularidad y de permitirte ser tú. En la medida de mi capacidad, sin denigrarme o ponerme en un compromiso, te apoyaré en eso. Apreciaré tu luz interna única, te comportes o no de la manera en la que considero que deberías, aunque creas en cosas que yo no creo. Eres único, diferente de todos los otros. Reconozco que, aunque sean diferentes entre sí, todas las maneras de percibir y experimentar las diferentes facetas de nuestro mundo, todas son válidas. Sé que cada cosa viva es una parte de una conciencia y siento el amor profundo por cada persona, animal, árbol, piedra y flor. por cada pájaro, río y océano y por todo lo que es en el mundo. No puedo recorrer la vida con tus ojos ni verla a través de tu corazón. Así como siembro, recogeré. Bueno, queridos amigos, pues aquí una sesión más con nuestro programa 212, y ya como os hemos venido diciendo Carlos y yo hasta ahora, pues ya entramos en el mes de septiembre, en el que esperamos hacer cosas muy interesantes con mucha gente, creativos, emprendedores, etcétera, etcétera, desde aquí, desde los estudios de Talamanca del Jarama. Muchas gracias a Carlos por estar ahí en la producción de sonido, en el control, y muchas gracias a vosotros por escucharnos ahí al otro lado. Y un abrazo muy fuerte de vuestro locutor preferido, Xavier de Tosalle. Viví, joyes, viví gozosos. Adiós, adiós. She sure looks happy.